me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos este miércoles 16 de mayo de 2012. Son las 5 de la tarde con un minuto y así iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Recuerden que están escuchando la programación de Radio Chinelo en la página www.radiochinelo.mx. Agradezco a la gente que ya está conectada. Está Edelmira Sánchez Recillas desde Belice, le mando un abrazo. Y bueno, esperándola ya acá en su casa. Y por supuesto aquí en Las Brujas de Venus, que ya prometió que va a estar platicándonos lo que vivió allá en el sur. Saludo también a Fernanda Martínez, Coral Nava, que bueno, ya aquí me pide que le mande un saludo, pues va un saludo para ella. Y a la gente que se vaya conectando en las redes sociales, pues recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales en Facebook para tener comunicación constante a lo largo del programa y pues escuchar también, leer y tomar en cuenta sus opiniones, las sugerencias. Recuerden que este medio de comunicación es alternativo, es comunitario y por lo tanto se hace con el esfuerzo de todas y todos. Son bienvenidos, son bienvenidas sus sugerencias y comentarios al respecto de los temas que tratamos aquí, de las invitadas, que ya hace falta que haya aquí una invitada en Las Brujas de Venus, así que pronto estaremos platicando aquí con alguna mujer que trabaje desde las diferentes trincheras en la transformación de la sociedad. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Barecito Café, este espacio de difusión cultural que se encuentra en Comonfort, casi esquina con Morrow, aquí en el centro de Cuernavaca. Y bueno, agradecer a la gente de Barecito Café que siempre abre las puertas a Radio Chinelo. Y bueno, recordarles que durante el mes de mayo están presentando aquí en Barecito Café el trabajo artístico de Noelia Mojica, se llama Selva de Concreto, y pues es una exposición que vale mucho la pena, así que todavía tienen algunos días para venir a disfrutar del trabajo artístico de Noelia Mojica, aquí en Barecito Café. Y también recordarles que hoy, miércoles, es miércoles de promoción de mojitos aquí en Barecito Café, así que bueno, las esperamos, los esperamos después de la programación de Radio Chinelo para que vengan a disfrutar de un mojito cubano como solo Barecito Café sabe prepararlos, así que por acá los estaremos esperando. Y pues vamos a empezar con la información. El día de mañana, 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, y bueno, siempre aquí, desde antes de iniciar transmisiones en Radio Chinelo, pues hemos hecho actividades y nos hemos pronunciado concretamente a favor de los derechos de todas y de todos, sin importar, o más bien tomando en cuenta las necesidades de cada sector de la sociedad, incluyendo también la preferencia sexual. Así que pues estaremos hablando de la situación que se vive en Morelos, en México y en el mundo un poco sobre esta cuestión de la homofobia, que bueno, ya hemos comentado aquí, la homosexualidad no es una enfermedad, sin embargo la homofobia sí lo es. Entonces vamos a estar comentando aquí al respecto. Saludo también a la familia Cano, que como siempre está ahí pendiente de Las Brujas de Venus. Un saludo a Karina, a Lilian y a toda su familia. Y bueno, quien se vaya conectando, aquí estaremos saludando a Jorge Brito también. Así que, bueno, vamos a empezar con la información. Hay información al respecto de la homofobia, al respecto de estas, pues de la situación sobre las preferencias sexuales, sobre la orientación sexual de las sociedades, de cómo ha evolucionado en esta diversidad y cómo no es que ahora haya más homosexuales o haya más lesbianas o haya más transexuales o haya toda esta gama de la diversidad sexual como algo novedoso, como algo que antes no pasaba. Más bien lo que ocurre es que pues antes se mantenía oculto y pues antes los castigos ante esta situación pues eran mucho más graves, y sin embargo eso no significa que ahora se haya terminado esa situación. Sigue habiendo estados, sigue habiendo sistemas que castigan incluso con la muerte las prácticas homosexuales, así que bueno, de eso estaremos platicando. Y vamos a iniciar vamos a tratar de hacer como un contexto de lo general a lo particular, es decir, vamos a empezar con lo que tiene que ver con lo internacional, hablar un poco de cómo se da este asunto de la diversidad sexual en una visión mundial, y después vamos a ir cayendo hacia lo que, bueno, nos compete aquí en el estado de Morelos. Vamos a intentar hacer eso y sobre todo hablar también de esta situación frente al proceso electoral que pues ya es en unos meses, en julio, el próximo primero de julio, domingo primero de julio, pues estaremos decidiendo el futuro de nuestro país por los siguientes 6 años. Entonces también estaremos hilando ese tema con el tema de la homosexualidad y de la homofobia. Vamos a iniciar con una lectura de el Día Internacional contra la Homofobia. Bueno, ahí en internet se puede encontrar muchísima información, así que pues no olvidemos utilizar estas herramientas de la tecnología para la pues las cuestiones que nos parezcan más importantes, y aunque nos divirtamos o sea también una manera de entretenimiento, pues no olvidar la información que se debe buscar, ya que en los medios de comunicación oficiales pues no contamos con esta información verídica, con esta información real. En la mayoría de los medios de comunicación oficiales pues se desvirtúa, se van por otros lados, y bueno, aquí y en muchos otros medios de comunicación alternativa que hay en México y en el mundo, pues intentamos llevar la información clara, real y concisa a la gente que nos hace favor de escucharnos. Entonces, bueno, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebra el 17 de mayo. Esto coincide con la eliminación en 1990 de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que antes de 1990, antes del 17 de mayo de 1990, se consideraba a nivel mundial la homosexualidad como una enfermedad y estaba en la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en 1990 se quita de esta lista de enfermedades mentales y se proclama este día, 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Sin embargo, la transexualidad aún es parte de los manuales de psiquiatría CIE-10 y DSM-4. En donde se define como trastorno de la identidad sexual. Es decir, se han dado pasos hacia adelante y sin embargo, pues no todo está resuelto. Aunque la homosexualidad ya no está considerada como una enfermedad mental, la transexualidad todavía está considerada como un trastorno de la identidad sexual. Sin embargo, como vamos a ver, pues en algunos países, en algunas ciudades, en el caso, por ejemplo, de México, hay solo una ciudad que reconoce los derechos de todas y de todos en este sentido de obedecer en primer lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo primero dice que se deben respetar los derechos humanos sin importar raza, posición social, género, y ya menciona la preferencia sexual. Esto es algo muy importante que debemos saber porque es una constitución que le corresponde a todos los estados de la República, es la Constitución Federal que norma a todo el país. Sin embargo, ya estaremos viendo cuáles son los obstáculos a los que nos enfrentamos en cada estado. Pero, bueno, aquí en esta investigación dice que la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género no está oficialmente reconocida por los estados miembros de las Naciones Unidas, a pesar de que organismos de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos han condenado repetidamente la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. En 2005, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia se celebró en más de 40 países en 2005, o sea, hace 7 años, desde Francia hasta Hong Kong. Se pusieron en marcha una gran variedad de iniciativas que fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. En Irán, a pesar de la brutal homofobia gubernamental, se habló del Día Internacional contra la Homofobia en numerosos blogs de internet y miles de correos electrónicos. En Kiev, en Ucrania, se soltó un enorme globo con la inscripción "Di no a la homofobia". Esto hablando sobre la situación mundial en respecto a la homofobia, aunque ahora se habla también de la homofobia, de la lesbofobia, de la transfobia. Así que, bueno, se habla del odio a la diversidad sexual, más bien, para no especificar, más bien se tiene un odio hacia la diversidad sexual. Así que, bueno, ya se habla en 2005 de que en 40 países se celebra este Día Internacional contra la Homofobia. O sea, vemos que se dan pasos hacia adelante y, sin embargo, pues hay mucho que hacer. Y algo que llama la atención es esta cuestión de que en Irán, a pesar de la brutal homofobia gubernamental, que ya estaremos hablando, en Irán es uno de los países que condena la homosexualidad con la muerte. Y aún así, en las redes sociales, otra vez tomando las herramientas de las nuevas generaciones, en donde todavía se puede ser más o menos libre para publicar y para expresarte de la manera en que piensas, pues en Irán también se habló acerca del Día Internacional contra la Homofobia en los blogs de internet y por correo electrónico. Entonces, esto en la cuestión de dónde viene este día, ¿no? Muchas veces o celebramos o conmemoramos diferentes fechas, diferentes efemérides, y ya las traemos como un chip integrado, y pues pocas veces sabemos de dónde viene, por qué se celebra, cuándo inició. Entonces es importante saber esta cuestión, y ahora ya sabemos que este Día Internacional contra la Homofobia se celebró desde el 17 de mayo de 1990, cuando se quita la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Así que, bueno, vamos viendo avances. Hay una nota, bueno, la siguiente información ha sido recogida de notas que se encuentran también en internet y que son de un par de años atrás. Lógicamente, pues las notas sobre el Día Internacional contra la Homofobia de 2012 pues van a empezar a salir la semana que viene, así que, bueno, estaremos al pendiente también de la información que surja en ese respecto. Y digo, en varios estados de la República habrá actividades promoviendo la no discriminación y promoviendo los derechos iguales para todas y todos, y, bueno, se estarán dando diversas actividades de las cuales podremos sacar información. Bueno, nos llega ya el anuncio, dice: listos y preparados para conmemorar el 17 de mayo, Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, mañana a las 9:30 de la mañana en el Museo de la Tolerancia, esto en la Ciudad de México. A las 9:30 de la mañana, mañana 17 de mayo, en el Museo de la Tolerancia, ubicado en la Plaza Juárez, frente al Hemiciclo A Juárez, con la participación del doctor Mancera, Generación Mancera, para darle continuidad a las demandas por los derechos LGBT en nuestra ciudad. Bueno, ya aquí en Radio Chinelo mencionábamos que se debe incluir a esas siglas, la H, es LGBTTI, de lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, que hay diferencias entre esos conceptos, intersexual, y lo que nosotros hemos dicho, nosotros, es que se debe incluir, por supuesto, la H de mujeres y hombres heterosexuales, que también forman parte de la diversidad sexual. Dice la nota: impulsamos con el circuito Diversidad México la creación del Instituto de la Diversidad Sexual, que implemente un programa social integral que atienda a nuestra comunidad. Además, estamos concretando el protocolo de crímenes de odio por homofobia para que se instrumente por la PGJDF para luego llevarlo al resto del país. Bueno, esto nos lo manda el compañero Sergio Sánchez Navarro, que, bueno, ya nos informa que el día de mañana habrá actividades a las 9:30 de la mañana allá en el Hemiciclo A Juárez, y que, bueno, dice que estará el doctor Mancera, y me parece importante esto que dice. Siempre en la Ciudad de México pues va un paso adelante en la cuestión de los derechos humanos, así que habrá que voltear a ver lo que se sigue haciendo en la Ciudad de México y ver de qué manera se puede llevar a los distintos estados de la República que quedan un poco olvidados en estos sentidos. Hay que recordar que en la Ciudad de México ya es posible interrumpir legalmente un embarazo, ya está el reconocimiento a los matrimonios civiles de personas del mismo sexo, que incluye la adopción, y también ya está, por supuesto, la ley sobre identidad genérica, sexogenérica, que también ya estuvimos hablando el año pasado aquí con diferentes personajes de la política allá en la Ciudad de México. Así que bueno, el implementar esta propuesta que se hace del Instituto de la Diversidad Sexual, pues me parece algo importantísimo que hay que aplaudir, que hay que apoyar, y por supuesto no hay que olvidar llevar esas demandas, luchar porque se logre y también luchar porque se implemente en toda la República Mexicana. Así que estaremos al pendiente de lo que suceda mañana y del camino que lleva esta propuesta. Saludo a, está conectada Marichuy, está conectada Lidia Jardines, a quien le mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. Así que bueno, si se siguen conectando a la página www.radiochinelo.mx, recuerden, bueno, ya lo mencioné, que solo está por ahora el reproductor, no está la página completa, porque estamos renovando imagen. Así que en los próximos días podemos encontrar ya la página completa. Y mientras, pues agradecer a la gente que nos escucha por ese pequeño reproductor en una página en blanco. Pero bueno, a fin de cuentas se lleva la información. Y seguimos escuchando y leyendo acá sus comentarios en Facebook. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales. Me dicen que nos están escuchando desde Chicago, Jorge Brito, así que va un abrazo hasta allá. Y pues seguimos hablando del tema de hoy. Entonces, bueno, esto en la cuestión internacional. Sin embargo, hay cifras que, pues, es lamentable que suceda así. Y sin embargo, como siempre, las informaciones lamentables son las que intentamos llevar a ustedes, porque son los datos que no llegan a través de la mayoría de los medios de comunicación oficiales. Así que bueno, intentando hacer una balanza entre la manipulación de la información que existe en las grandes televisoras, radiodifusoras y en la prensa, pues estamos quienes hacemos el trabajo diario de llevar a ustedes la información verídica, y agradecemos a la gente que no solo nos escucha, sino que también difunde esta información y la comparte con la gente que es cercana y que, bueno, también no siempre puede tener acceso a ella. Seguimos compartiendo esta información y, bueno, es algo triste, pero pues seguiremos dando batalla. Dice el Universal, y esto es una nota de el 2012, salió el día de ayer en el Universal, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, así que esta información sí es como de la más actualizada, y dice, ser gay se castiga con pena capital en 7 países, Irán, Arabia Saudí y Yemen en Asia, Mauritania, Sudán y las regiones del norte de Nigeria y el sur de Somalia en África, penalizan la homosexualidad con la pena de muerte. En 10 países se permite el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo y en 12 se admite la adopción conjunta de una pareja de igual género, mientras que la homosexualidad es ilegal en 78 países. La homosexualidad es ilegal en 78 países y en 7 puede implicar la pena de muerte, según un estudio a nivel mundial publicado hoy. Son cifras escandalosas realmente, porque pues nos damos cuenta de lo que todavía es capaz los sistemas que violentan de manera brutal los derechos constitucionales, humanos, civiles y de toda clase. Y pues vemos el retraso todavía a nivel mundial, porque hay veces que pensamos, bueno, es que en México, en América Latina, estamos atrasados, somos tercermundistas, ¿no? Como nos ponen en todos lados, pero el ver que en 78 países a nivel mundial es ilegal la homosexualidad, bueno, nos damos cuenta que no es muy distinto el norte, el sur, el este o el oeste. Dice, así se desprende de la radiografía sobre la situación de la homosexualidad en el mundo, reflejada en el informe sobre homofobia patrocinada por el Estado. Informe sobre homofobia patrocinada por el Estado. Estuve buscando esto en internet y no encontré el informe completo, así que, bueno, estaré buscándolo todavía para llevárselos a ustedes. Pero este informe fue difundido hoy, o sea, el 15 de mayo, ayer, por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. El texto revela que 113 países en el mundo autorizan la homosexualidad. Es decir, en 78 países es ilegal la homosexualidad y en 113 países autorizan la homosexualidad. En 78 naciones consideran que practicar sexo entre dos personas del mismo género constituye un acto ilegal, entre ellos 10 países del Caribe. Bueno, repite las naciones, Irán, por eso decíamos que era importante que en Irán, en 2005, se haya llevado tanta información en los blogs y en las redes sociales y en los correos electrónicos sobre el Día Internacional contra la Homofobia, puesto que es ilegal y está penado con la muerte. Entonces, Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, las regiones del norte de Nigeria, el sur de Somalia, penalizan la homosexualidad con la pena de muerte. 15 países han fijado parámetros para determinar la edad de consentimiento para relaciones sexuales, heterosexuales y homosexuales. Bueno, ahí no hay distinción. Mientras que otros 52 prohíben la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual. 52 naciones prohíben esta discriminación, aunque solo 19 la prohíben específicamente en base a la identidad de género. Eso es lo que decíamos, hay avances por un lado, pero todavía no los hay, sobre todo para la identidad de género. Solo 20 países en el mundo consideran una circunstancia agravante la orientación sexual en caso de crimen de odio, una cifra que se reduce a 6 naciones en caso de identidad de género. O sea que estamos buscando la igualdad de derechos y, sin embargo, como dijeran, todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Seguimos en esta situación. Dice, 24 naciones prohíben la incitación al odio basado en la orientación sexual. Con respecto al reconocimiento de derechos, una decena de naciones permiten el matrimonio homosexual. Por orden cronológico son Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Argentina e Islandia. Estos son los países que permiten el matrimonio homosexual. En otros 14 países, las parejas del mismo sexo cuentan con el reconocimiento de sus uniones civiles. Es decir, se pueden casar en uno de estos países mencionados que permiten el matrimonio homosexual, y hay otros 14 países que respetan los derechos de las parejas casadas en sus países, siendo una pareja del mismo sexo. Entonces, pues hay ahí bastante información que podríamos analizar. Y bueno, dice, mientras que otros 9 países otorgan algunos derechos, dice entre comillas, a las parejas homosexuales. Una docena de naciones permiten a las parejas homosexuales adoptar niños en igualdad de condiciones que las parejas de sexos distintos. Mientras que 18 países cuentan con legislación específica para las personas que han pasado por un proceso de reasignación de género. Europa es la región del mundo donde los derechos de los homosexuales son más atendidos y solo el norte de Chipre prohíbe las uniones del mismo género. No obstante, los homosexuales europeos aún padecen discriminación y violencia, y su libertad de expresión y demostración de identidad no es totalmente reconocida. En Latinoamérica, el problema mayor al que se enfrentan los homosexuales es la violencia. Yo creo que los homosexuales y los heterosexuales, pues nos enfrentamos de igual manera a la violencia, aunque sí la disidencia sexual es un sector mucho más vulnerable, dado que la mayoría de los países no cuentan con legislación que prohíbe la homofobia, por lo que los crímenes quedan en su gran mayoría impunes. La mitad de los países de Asia todavía criminaliza la homosexualidad, y en los que no, la libertad de expresión y manifestación pública del colectivo está mermada. Finalmente, este informe lamenta que en África la homofobia patrocinada por el Estado ha incrementado en la última década. Bueno, este es un panorama a nivel mundial. Hay muchas cifras, ya lo sé, pero se puede encontrar esta nota en El Universal. La voy a postear en mi Facebook. Recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística, y ahí postearé esta información para que puedan tener acceso a ella cuando gusten, y también la compartan con su gente cercana, con sus contactos, con sus amigos. Esa es la situación a nivel mundial, y como podemos ver en América Latina, solo Argentina tiene el reconocimiento legal de los matrimonios entre personas del mismo sexo, así que bueno, pues habrá que hacer algo al respecto, no, yo creo que pues ya es tiempo. A veces pensamos, o hace un par de años, hace un año, pensábamos que pues se había logrado algo muy grande, y sí, el hecho de que en la Ciudad de México ya se pueda casar cualquier persona sin importar su preferencia sexual, pues es un gran avance, pero no hay que olvidar los más de 30 estados que faltamos para tener ese tipo de legislaciones. Y pues lo que mencionaban sobre la situación de violencia a la que se enfrentan en América Latina la comunidad de la disidencia sexual, pues a mí me parece que habrá que analizar si estamos en un gobierno panista, en un gobierno federal panista, que ha implementado esta falsa guerra contra el narcotráfico, en donde han asesinado a más de 50,000, deben ser ya muchos, muchos más de 50,000 asesinados y asesinadas, en donde todos los días hay desapariciones forzadas, hay violaciones sexuales, hay tortura sexual, hay todos estos crímenes de los que hemos comentado aquí en Las Brujas de Venus, y toda la gente, sin importar edad, sin importar sexo, sin importar condición económica muchas veces, porque se han asesinado ricos, se han asesinado pobres, mujeres, hombres, adultos, niños, menores de edad, o sea, se han asesinado gente de todos, todas las clases socioeconómicas, aunque bueno, los poderosos siguen estando ahí en una burbuja de protección, pero si esto sucede sin importar la preferencia sexual, y tenemos el agravante de que el Partido Acción Nacional es totalmente homófobo y se ha pronunciado incluso en contra de los matrimonios homosexuales, y ha dicho que el matrimonio solo existe entre un hombre y una mujer, porque así lo dice la Santa Iglesia Católica, pues entonces puede parecer más lógico que estos crímenes de odio por homofobia, que todavía no están tipificados pero que existen, pues se mantengan en total impunidad. Si están en total impunidad los asesinatos a jóvenes, a mujeres, a hombres, a pueblos enteros, pues por supuesto un sector social tan desprotegido y tan criminalizado y tan estigmatizado como los gays, las lesbianas, los bisexuales, las transexuales, los intersexuales, pues podemos imaginar que sus casos representan todavía una situación mucho más difícil para exigir justicia, y sin embargo, bueno, no por eso dejamos de luchar, ¿no? En este sentido, vamos a hablar ya un poco de la situación en México. Quisiera ponerles un audio. Este es el audio de una nota periodística que se hizo en 2009 y habla sobre la homofobia. Casi siempre en los trabajos que se hace con datos duros, se tienen información de un par de años antes. Se está trabajando en actualizar los datos, y casi todos los datos, no solo de esta cuestión de la homofobia y los crímenes de odio, sino también en los feminicidios y demás, se tiene mucho más certero los resultados a partir de 2009 para atrás. Entonces, vamos a escuchar esta nota periodística donde se habla de la situación de homofobia ahora sí en México, y regresamos para comentar más notas. Con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. A partir de la aprobación del matrimonio entre homosexuales y su posibilidad de adopción en la Ciudad de México, conductores de radio y televisión, pasando por líderes religiosos y hasta funcionarios públicos, han hecho una serie de declaraciones en contra de la comunidad lésbico-gay, donde la tachan de anormal, contra natura, inhumana, terrorista de la moral y las buenas costumbres, entre otros adjetivos denigrantes. Este clima de intolerancia y odio ya ha cobrado sus primeras víctimas. Apenas el pasado 14 de marzo, aquí en la Ciudad de México, una pareja de novios fue atacada en la delegación Cuauhtémoc por unos sujetos que dijeron pertenecer a un grupo denominado Justicia Ciudadana. Los agresores golpearon a los chicos y les entregaron una memoria USB que contenía videos con amenazas hacia las parejas homosexuales. Asimismo, el activista Eder Guevara denuncia que esta situación de intolerancia ya ha cobrado una vida. Recién cuando empezaron los discursos más radicales de parte de Norberto Rivera y de todas las iglesias que se sumaron. Hubo un asesinato en Puebla de Arturo Torres, un actor y profesor de actuación, y pues toda la comunidad de la diversidad lo vinculan a eso, ¿no? Porque antes ya había recibido como amenazas y tiene que ver con sus preferencias sexuales. Entonces, pues sí es como preocupante que de esta forma estén propagando que el ya de por sí tan arraigado discurso de discriminación y de intolerancia, no nada más por el clero, por el alto clero, y por los políticos, sino los medios de comunicación, ¿no? Ahí está el ejemplo de Esteban Arce, pero no solo de él, o sea, son muchos los medios que han propagado esta perspectiva de intolerancia, ¿no? Antonio Medina, integrante de la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia y coordinador general de la Agencia de Información OTS, señala que los discursos homofóbicos vertidos en los ámbitos públicos encierran un peligro muy claro. El peligro radica en que esos discursos que están en la opinión pública, que están en el aire, que los escuchamos en los medios de comunicación, justifican en el ámbito de la vida real, de la vida cotidiana de las personas, justifican la violencia, la discriminación y la exclusión. Y es que desde sus ámbitos de poder y apelando a su derecho a la libertad de expresión, varios personajes públicos lanzan palabras de odio y discriminación en un México donde hasta este 2009 se tiene un registro de más de 640 casos de crímenes de odio por homofobia documentados desde 1998 por la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, la que ha hecho un seguimiento hemerográfico de estos asesinatos y reconoce que la cifra podría ser aún mayor. Escuchemos a Antonio Medina, integrante de esta comisión. A finales del año 2009 se han registrado más de 640 asesinatos contra personas homosexuales. La entidad que más casos registra es el Distrito Federal, con 131. El Estado de México es la segunda entidad, obvio por cuestiones poblacionales, son que registran mayor número de personas asesinadas. El Estado de México con 63, Michoacán y Yucatán con 39, Colima con 24. Son los estados con mayor impacto. Uno de los casos más visibles donde la mayoría de los discursos homofóbicos han encontrado eco es en el de las redes sociales de Internet. Por ejemplo, en Facebook se han creado foros en contra de las bodas entre personas del mismo sexo, y a pesar de que los administradores de estos foros aclaran que esos espacios no son para discriminar, el discurso empleado los contradice ya que permiten la publicación de comentarios como este: «Haz patria y mata a un homosexual». Esos seres no deberían existir. Pongámoslos a todos en una cámara de gas y luego hacemos jabones con ellos. Para hacer contrapeso a los grupos homofóbicos en Facebook, fue creada en esa misma red social el grupo Un Millón de Seres Humanos a Favor del Matrimonio y Adopción Gay, con más de 53,000 integrantes. Uno de sus administradores, el activista Eder Guevara, señala quiénes se encuentran detrás de los foros homofóbicos. Hay muchos grupos que se han creado, unos con mayor convocatoria que otros, y todos con el mismo discurso, ¿no? De que es contra la naturaleza, que no es normal, que pobres de los niños violentan sus derechos. Y muchos de esos grupos hemos identificado que los que crean los grupos o los administradores en algún momento son gente vinculada tanto a grupos de ultraderecha como el Yunque, o como los sinarquistas, el movimiento sinarquista. Antonio Medina, también coordinador general de la Agencia de Información OTS, explica así la homofobia. Pues la homofobia tiene un origen, que es la irracionalidad, que es el no entender el derecho a la diferencia, que no es no entender la otredad, y no entender que vivimos en un mundo democrático, o pretendemos vivir en un mundo democrático, donde pues se tienen que respetar las diferencias. Y mientras la Corte analiza el recurso de inconstitucionalidad contra los matrimonios entre homosexuales, promovido por la PGR, en la Ciudad de México ya se han realizado más de 20 bodas civiles de parejas homosexuales, a la par de los discursos públicos homofóbicos que siguen incubando odio, miedo, intolerancia y expresiones de violencia contra la comunidad lésbico-gay. Y bueno, se hablaba de datos duros, se hablaba de la situación que se vive todos los días desde estas disidencias sexuales y, bueno, el riesgo que se corre por el hecho de ser diferente. Sigue habiendo casos como estos que se mencionaban, siguen avanzando también, por un lado, las agresiones, pero también, por otro lado, la lucha por las legislaciones. Vamos a seguir hablando sobre América Latina antes de tocar el tema de México. Y bueno, ya mencionábamos sobre que Argentina es el único país en América Latina que reconoce los matrimonios homosexuales. Esto fue también información que surgió el día de ayer. Dice, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales pidió hoy que los países de América Latina emprendan mayores esfuerzos por combatir la homofobia y por reconocer los derechos de los homosexuales. Según esta asociación, Argentina es el único país latinoamericano que permite el matrimonio homosexual. Brasil y Colombia reconocen las parejas del mismo género, es decir, las que se casan en otros países que tienen reconocidos los matrimonios, se reconocen si van a Brasil o a Colombia. Ecuador, Uruguay y la Guyana Francesa otorgan menor rango a las uniones del mismo sexo y el resto de los países del continente no cuentan con legislaciones al respecto. Esta es la radiografía de la situación de la homosexualidad en América Latina, retratada por el mismo informe sobre homofobia patrocinada por el Estado, difundido hoy por esta Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales, que vela por los derechos de esta comunidad en el mundo. Los autores del informe señalan que la mayoría de los países latinoamericanos han ratificado tratados internacionales que establecen el principio de igualdad y no discriminación entre las personas sin tener en cuenta su origen, etnia o identidad sexual. No obstante, lamentan el lento avance del reconocimiento de los mismos derechos otorgados. Es decir, se otorgan los derechos, probablemente se hagan reformas a las constituciones, pero de ahí a que se cumplan, pues hay un largo trayecto todavía. De los mismos derechos otorgados a los heterosexuales y a los homosexuales, y denuncian que no se haya hecho lo suficiente para parar la violencia contra la comunidad homosexual. Con respecto al reconocimiento de los derechos, el informe señala que ante la pasividad e inacción de los gobiernos y los parlamentos, ha sido el Poder Judicial el que este año ha defendido los derechos de los homosexuales. Esto ha ocurrido en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció el derecho de la lesbiana Karen Atala a mantener la custodia de su hija, a pesar de vivir con su pareja también mujer. Era una abogada chilena que había mantenido una relación heterosexual, había tenido hijas, y al separarse de su exmarido inicia una relación lésbica y se le intenta quitar la custodia de sus hijas. Este caso fue tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez más entra esta corte a defender los derechos que son violentados por los estados, por las autoridades, y bueno, se le queda la custodia a la chilena Karen Atala, la custodia de sus hijas, y pues las mantiene con su pareja, con otra mujer. Entonces, bueno, son pasos que se dan hacia adelante. Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia garantizó los derechos de pensión a un cura cuya pareja era también un hombre, según señala el informe, que recuerda que estas sentencias se han obtenido gracias a la movilización de activistas. El texto acusa a la Iglesia, esto es importante, de tener un peso preponderante en las sociedades latinoamericanas y de imponer un fundamentalismo conservador que niega los derechos de la comunidad gay, los estigmatiza y los discrimina, alentando incluso a la violencia. De hecho, el informe se alarma del incremento de los casos de violencia contra homosexuales en el subcontinente, especialmente en Centroamérica, por lo que pide a todos los países que legislen para evitar la homofobia y, por ende, los actos de odio y violencia contra los homosexuales. Asimismo, el informe pide que se asegure que los estados sean seculares y que se impidan los discursos de odio promovidos por la Iglesia y grupos fundamentalistas de la región. Esta asociación solicita, además, que se cierren todas las clínicas de cura contra la homosexualidad. Existen clínicas de cura contra la homosexualidad. Bueno, dado que entienden que los preceptos que aseguran que la homosexualidad es una patología deberían estar prohibidos, y porque en dichos centros se aplican mecanismos de tortura. O sea, la tortura es el mecanismo que se usa para curar a la gente de homosexualidad. Para todo ello, la entidad solicita que se establezcan marcos institucionales específicos con recursos propios para desarrollar políticas públicas con el fin de erradicar estigmas y discriminación basados en la orientación sexual y la identidad de género. Bueno, una de estas propuestas son las que decía aquí el compañero Sergio Sánchez Navarro, que se propondrá el día de mañana. Recuerden, en frente al hemiciclo a Juárez, mañana a las 9:30 a.m. estará el doctor Mancera para impulsar con el circuito Diversidad México la creación del Instituto de la Diversidad Sexual, que implemente un programa social integral que atienda a nuestra comunidad. De verdad, espero que esto se propague a lo largo y ancho del país. Ahora sí, hablando específicamente de México, vamos aterrizando. Pues hay notas también de años atrás. Está una nota del 17 de mayo de 2010, en donde dice que el presidente Calderón decreta el 17 de mayo como el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. A mí me parece que este nombre es un tanto, pues no sé cómo decirlo, se presta a malos entendidos y también se presta a que se entienda de una manera y se actúe de otra. En ningún momento se especifica que es el día del respeto a las preferencias sexuales. Y digo preferencias, es un concepto muy amplio y supongo que lo hicieron a propósito para no ser específicos, porque, pues digo, viniendo de Calderón, el decir que es el día de la tolerancia, pues me parece algo absurdo frente a las acciones que lleva el Partido Acción Nacional en todo el país. Entonces, esto es de 2010 y dice, en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, el presidente Felipe Calderón declaró el 17 de mayo el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. O sea, ¿en dónde quedó la homofobia? No sé. Esto ocurre 20 años después de que la Organización Mundial de la Salud eliminara la homosexualidad del Catálogo Universal de Enfermedades. La cultura social no se modifica por decreto. La cultura política no se modifica por decreto ni por el reconocimiento, incluso en el artículo primero de la Constitución, afirmó Ricardo Bucio, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, durante su intervención en el Foro Nacional sobre Homofobia, que se llevaba a cabo en el Distrito Federal en aquellas fechas. Organizaciones civiles y representantes gubernamentales coincidieron en que la homofobia es preocupante en México. La Encuesta Nacional sobre Discriminación reveló en 2006 que el 48% de los mexicanos no permitirían que un homosexual viviera en la misma casa. Bueno, a mí no me preguntaron, ¿no? Entonces yo no entro en esa encuesta. Y el 59% de los encuestados, ahí sí está correcto, de los encuestados, consideraron que ser homosexual es un factor de riesgo. A nivel internacional las perspectivas son similares. Bueno, habrá que ver a quién se encuestó, ¿no? ¿A qué sector de la sociedad se encuestó? Porque digo, a mí no, y preguntaré si alguien de los que conozco, de las que conozco, lo encuestaron, para saber si están dentro de ese 48% que no permitirían a un homosexual en su casa. Bueno, dice, desafortunadamente a la fecha, de 192 estados miembros de las Naciones Unidas, 85 disponen aún de leyes que continúan criminalizando el comportamiento homosexual. Y en algunos de estos países la condena puede resultar incluso de pena de muerte, ya lo comentábamos. En México se ha registrado un incremento en los casos de SIDA. Las conductas homofóbicas afectan directamente a la salud de los portadores del VIH. José Antonio Isasola, director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, explicó: la homofobia debilita, divide y mata. La homofobia debilita la respuesta ante la epidemia, divide a las personas, familias e instituciones y mata personas. El decreto presidencial fue considerado insuficiente por activistas, por supuesto. La CONAPRED, por su parte, lo celebró en un comunicado. Dará pie a impulsar con mayor fuerza la eliminación en todos los ámbitos de la sociedad, actitudes que afecten el ejercicio de los derechos y libertades en igualdad de condiciones. Esto señala el texto. Entonces, bueno, pues sí, Felipe Calderón me parece que se queda corto, aunque no me parece raro, declarando el 17 de mayo Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias. ¿A las preferencias de qué? Ahí tendría que ser más específico, pero es pedirle demasiado. Así que yo las invito a reivindicar este día como el día en contra de la homofobia, aunque debe ser una práctica que hagamos todos los días, desde cualquier posición en la que nos encontremos, siendo familia, siendo amigos, amigas, perteneciendo a alguna institución, en el trabajo, en la calle, con los vecinos, siempre pues tener presente esta situación de la diversidad sexual y no solo tolerarla como, bueno, pues existe, ni modo, la tolero, no, respetarla, porque no, o sea, no se está pidiendo que por favor se acepte algo. Simplemente se está pidiendo respeto. ¿Estás de acuerdo? Qué bueno. ¿No estás de acuerdo? Qué bueno. Pero respeta y punto, ¿no? O sea, eso es en realidad la exigencia. Porque a fin de cuentas se están exigiendo derechos humanos, se están exigiendo derechos constitucionales. O sea, no se está diciendo que se tenga algún comportamiento preferencial porque soy lesbiana, o porque soy transexual o porque soy homosexual. No, simplemente existen estos derechos constitucionales, los quiero. Existen estos derechos humanos, los quiero. ¿Por qué? Porque soy ciudadana, porque soy ciudadano, porque soy humano y punto, ¿no? Ahí se acaba la discusión y así debería ser. En fin, bueno, la situación real es bastante diferente. Así que también hablando de los crímenes de odio por homofobia, obviamente no están tipificados, todavía falta pues avanzar en ese sentido. Pero hay información del año pasado, también el 17 de mayo, también se dieron algunos datos. Otra vez se menciona 2009 como el tope para estas investigaciones, pero bueno. Dice, esta nota es de NotiS, que por cierto es una página pues bastante interesante, en donde se puede sacar muchísima información al respecto de estos temas de la diversidad sexual, y está en www.notiese.org. Así que bueno, ahí pueden encontrar mucha información. Y dice, esto data del mayo 17 de 2011. Entre enero de 1995 y junio de 2009, en México se han cometido 705 crímenes de odio por homofobia. Esto lo reveló la más reciente edición del informe de crímenes de odio por homofobia, elaborado por la organización civil Letra S y presentada en la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Homofobia. 705 crímenes de odio entre 95 y 2009, más los que no están comprobados que fueron crímenes de odio pero por homofobia, pero debe haber pues bastantes más. De acuerdo con el documento presentado en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 605 asesinatos han sido cometidos en contra de hombres, 22 en contra de mujeres y 78 contra personas transgénero o transexuales. Una proyección nacional de los datos obtenidos en los 11 estados de la República donde más crímenes se han cometido indica que en el ámbito nacional se han asesinado a 2.051 personas por tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual. 2.051 personas. Las entidades en donde mayor número de crímenes se han cometido son el Distrito Federal con 196, el Estado de México con 91, Michoacán con 77, Nuevo León con 53 y Jalisco con 37. Alejandro Brito Lemus, director de Letra S, mencionó que es importante que las instituciones públicas retomen el tema de la homofobia porque durante muchos años se pensó que no era un tema de interés para la sociedad. Sin embargo, él también periodista añadió que en este rubro no ha habido muchos avances en el país, a pesar de las modificaciones hechas al Código Civil del DF y de la implementación de algunas campañas en contra de la homofobia, ya que datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 señalan que 44% de las personas no aceptaría vivir con una persona homosexual, cifra que apenas se redujo un 4% por respecto a la dada a conocer en 2005, que era de 48.5, de la que hablábamos anteriormente, aunque en 2010 tampoco me preguntaron, así que, bueno, habrá que ver a quién se está encuestando. Por otra parte, José Antonio Guevara Bermúdez, secretario de vinculación con la sociedad civil e incidencia en políticas públicas de la Comisión de Derechos Humanos del DF, informó que de enero de 2009 a diciembre de 2010, se presentaron ante este organismo 93 quejas presuntamente violatorias de derechos humanos a miembros de la comunidad LGBTTI. La Subdirección de Información de la Comisión de Derechos Humanos en 2009 reportó 36 quejas y otras 57 en 2010, con un incremento del 58% en cuanto a incidencia de violaciones de derechos humanos a personas de esta comunidad. Rosalinda Salinas Durán, segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF, reconoció que a pesar de que el organismo ha emitido recomendaciones en específico a los centros penitenciarios del DF para permitir las visitas íntimas a personas no heterosexuales y ha sugerido la elaboración de manuales para brindar atención en específico, no se ha realizado acción alguna. A su vez, los panelistas pidieron al Estado mexicano reconocer el 17 de mayo como Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, en rechazo al emitido hace un año por el gobierno de Felipe Calderón, nombrado Día de la Tolerancia y Respeto a las Preferencias. Bueno, es como una cronología en donde en 2010 Felipe Calderón dice que es el Día contra la Tolerancia y Respeto a las Preferencias, pero no especifica y no se pronuncia, por supuesto, porque entonces tendría que decir que la homosexualidad es un pecado, y bueno, ya estaríamos hablando de otra cosa. Y pues ahora, bueno, el año pasado se pide, se exige que se reconozca el 17 de mayo como Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, con todas sus letras, para dejarlo claro. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa mañana y pues seguir al pendiente de esta situación. Bueno, hay ya invitaciones para la 34ª Marcha de la Diversidad Sexual allá en la Ciudad de México, así que pues hay un confusión ahí con la fecha. Primero se dijo que era el 30 de junio, como siempre, pues el último fin de semana de junio se lleva a cabo la marcha cada año. Pero, pues, por supuesto, por el proceso electoral, el sábado 30 hay ley seca, el sábado 30 es como el día previo a las votaciones y entonces sería un poco, pues yo creo que sería contraproducente hacer la marcha respetando esa fecha. Entonces, se está organizando una marcha el día 2 de junio, es sábado, se adelanta casi un mes, pero también se va a hacer la marcha del 30 de junio, es decir, este año hay dos marchas. Quien pueda asistir a las dos, pues está bien, y pues Radio Chinelo estará presente por lo menos en la del 2 de junio, para el 1 de julio estar frescos, frescas y listos y listas para votar por, bueno, aquí en el caso de Morelos, por el próximo gobernador, y en México por el próximo presidente. Entonces, bueno, iremos a la marcha, a la 34ª Marcha del Orgullo LGBTTI en la Ciudad de México el 2 de junio, así que pues también para que la gente que nos hace favor de escucharnos pues lo agende y pues nos encontremos ahí, y recordarles que sí es una buena oportunidad. Bueno, digo, las fiestas al final de estas marchas se ponen bastante buenas, los antros en la Ciudad de México se ponen a reventar y es una fiesta que vale la pena vivir, y sin embargo lo principal, lo que debemos tener como prioridad, es la exigencia política, sí, sobre los derechos para todas y para todos. En la Ciudad de México ya se reconocen los matrimonios homosexuales con la adopción adjunta, y sin embargo en los demás estados de la República todavía no se reconocen, y incluyendo a la Ciudad de México todavía existe riesgo de ser torturados, de ser discriminados, de ser asesinados, de ser violentadas de miles de maneras por la preferencia, por una preferencia distinta a la heterosexual. Entonces, las cosas no están terminadas, las metas no están logradas, y hay que pues aprovechar los pasos que se han dado para adelante, pero no hay que olvidar los que no se han dado. Entonces, es importante ir a este tipo de manifestaciones con la idea clara de a qué vamos. Vamos a exigir los derechos, vamos a exigir que se respeten estos derechos en toda la República, y sobre todo vamos a exigir que se cumplan por lo menos el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Es el cumplimiento, el respeto de los derechos humanos de todas y todos, y ahí lo especifica claramente, está la preferencia sexual. Entonces, a eso vamos y no hay que olvidarlo. Esta marcha, bueno, está ahí en la página www.marchaorgullomexico.com.mx para que vean el trayecto, algunas notas que ya están subiendo, y será el próximo 2 de junio de 2012, así que por allá estaremos. Y, bueno, hay una nota que nos manda Juana la Loca desde la semana pasada, hablando precisamente de Argentina como el único país latinoamericano que cuenta con el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Pues también hay una gran noticia para que vean que sí se pueden hacer cosas, que sí se pueden lograr. Mientras haya organización, pues se pueden lograr grandes, grandes cosas. Dice, esto salió el jueves 10 de mayo, para celebrar la maternidad. El jueves 10 de mayo de 2012 salió una nota que dice: Senado argentino aprobó la ley de identidad de género. O sea, ya van avanzando mucho más rápido y nosotras acá en México debemos seguir esos ejemplos. De acuerdo a la norma, todo ciudadano mayor de 18 años podrá solicitar el cambio de nombre, sexo e imagen registral en todos los registros públicos. Buenos Aires, el Senado argentino aprobó el miércoles 9 la Ley de Identidad de Género, el cual garantiza el reconocimiento de los derechos de todas las personas por igual. En ese sentido, los travestis, transexuales y transgéneros podrán modificar sus documentos a fin de adecuar sus datos a la actual condición. La flamante ley establece que, entre comillas, toda persona mayor de 18 años podrá solicitar la rectificación del nombre, sexo e imagen registral en todos los registros públicos en los que figuren tales datos y que no coincidan con su género autopercibido. Las personas que requieran variar sus datos podrán solicitar el cambio y modificar así su documento de identidad, su pasaporte e incluso su partida de nacimiento. En este último caso, el original podrá ser destruido en 5 años. La autora del proyecto es la senadora oficialista Ada Iturres de Capalini, quien manifestó que esta ley entregará oportunidades para todos por igual, aunque reconoció que todavía quedan muchas cosas por hacer por la inclusión. Por su parte, la dirigente travesti Lohan Berkins destacó emocionada que vive en un momento histórico. Dice, entre comillas, por primera vez el Estado reconoce los derechos de uno de los grupos más marginados, perseguidos y excluidos de la sociedad. Bueno, pues esta es una nota que hay que aplaudir al gobierno argentino y pues ver de qué manera se puede llevar esto a los demás países de América Latina. Vamos a terminar, bueno, ya son las 6 de la tarde, pues invitarlas el día de mañana a que participen en las diversas actividades al respecto del Día de Lucha contra la Homofobia. Seguramente en varios estados de la República se estarán haciendo. Bueno, aquí saludo a Jessica Muñoz, gracias por el comentario. Un abrazo para ti y a que se sumen a las actividades que se realizarán en el marco del Día Internacional contra la Homofobia. Seguramente sus estados podrán verlos ahí en Facebook como eventos y seguramente estarán corriendo por varios perfiles. A que se sumen, a que participen y a que hagan de este Día Internacional contra la Homofobia pues una práctica diaria en donde no solo estemos a favor de los derechos de todas y todos, que es fácil decirlo, sino que también lo llevemos en el lenguaje, ¿no? Intentando modificar estas frases homófobas que muchas veces decimos sin intención o sin pensar que sin pensar que los homosexuales son enfermos o son delincuentes o son criminales o son lo que sea. Pero muchas veces llevamos en el lenguaje muy arraigados ese tipo de frases, entonces llevarlo a la práctica cotidiana desde el lenguaje, desde las acciones, desde el comportamiento, desde cómo tratamos a los demás, de qué manera nos dirigimos a las demás personas y pues sí, en el caso más grande, pues respetar siempre la preferencia sexual de cada persona. Entonces yo las quiero invitar a una campaña que se hará aquí en Cuernavaca, que se llama Campaña por el Voto Rosa. Esto sería el día de mañana a las 11 de la mañana, así que pues las invitamos, será en el Zócalo de la ciudad de Cuernavaca, y pues quienes nos invitan, dice, arrancamos campaña y por este medio citamos a todos y todas las candidatas a ocupar un cargo de elección popular a que se reúna con nosotros en el Zócalo de la ciudad, en donde públicamente se comprometan a la agenda LGBTTT, y esto es importante porque no solo se debe llevar desde la ciudadanía estas luchas en contra de la homofobia, en contra de cualquier tipo de discriminación, sino también se les debe exigir a los servidores, a las servidoras públicas y ahora sobre todo a quienes contienden por estos puestos de elección popular, a que se pronuncien y se pronuncien claramente ante estos temas sin ningún tipo de, como este lenguaje que usó por ejemplo Calderón, de que se puede malversar, que se puede manipular, sino que se pronuncien claramente en contra de la homofobia, en contra de la discriminación y de qué manera piensan ellos, ellas, actuar frente a los crímenes de odio por homofobia y frente a la situación también de hostigamiento, que no te tienen que torturar y asesinar por lesbiana o por homosexual para que tu familia o tus amigos inicien a hacer este tipo de campañas. Más bien, saber que todos los días en la cotidianidad, en la vía pública, en los bares, en la calle, en cualquier lado, puedes ser víctima de hostigamiento. Alguien que no obedece a las reglas establecidas por este sistema, que no solo es un sistema de legislaciones violentas contra la humanidad, sino que también se deja llevar y tiene las bases más firmes sobre la religión católica, que por supuesto no solo prohíbe la homosexualidad, sino hablan, por ejemplo, los obispos y los arzobispos de que el reino de Dios no estará abierto para estas personas enfermas. Entonces hay que hacer mucho trabajo para establecer por lo menos una balanza más pareja en este sentido. Ah, bueno, saludo también a Erika Lagunas, que dice que nunca había tenido oportunidad de escuchar el programa y que le gusta. Dice, el tema que estás tratando es muy importante, difusión de la información, no nos quedemos en el hoyo. Bueno, pues agradezco a la gente que está comentando a través de las redes sociales, recordarles que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales en Facebook. Y para concluir, hay dos cosas importantes. La primera, la cuestión del proceso electoral frente a estos temas de la homofobia y de la diversidad sexual en general. Entonces, pues hace poco estuvimos posteando ahí en las redes sociales las ligas de Proceso, que fue quien estuvo ahí al tanto de la reunión de cada uno de los candidatos y de la candidata a la presidencia de la República con el episcopado, en donde una de las preguntas o de los temas más importantes que se tocaron fueron precisamente los matrimonios homosexuales y la despenalización del aborto. Entonces, a mí me parece importante que pues escuchemos, que estemos al tanto, que investiguemos sobre lo que estos personajes dicen al respecto, digo al respecto de todo, pero también al respecto de estos temas polémicos, como lo dicen algunos. Bueno, a mí me parece que ya a estas alturas del partido la preferencia sexual debería ser como la licenciatura que eliges o que elige cada quien para estudiar, o el número de calzado que uno utiliza, o la profesión a la que decide dedicarse, y sin embargo se sigue tratando como temas polémicos. Bueno, dice, por ejemplo, Peña Nieto estaba viendo un video en donde dice que él está a favor de los derechos de todas y de todos, y que pues ha visto cómo la sociedad ha evolucionado y de las necesidades que tiene cada uno, cada una, y que él se ha pronunciado y que va a defender los derechos de todas y todos sin importar la preferencia sexual. Y lo dice textualmente, ¿no? Se refiere a la preferencia sexual como una característica individual que no debe repercutir en su derecho, sus derechos constitucionales o sus derechos humanos. Sin embargo, y bueno, ante el episcopado, dice que cada estado puede legislar al respecto. Esto quiere decir que él, como presidente de la República, no obligaría a los estados de la República a legislar al respecto, sino que daría la gran libertad, miren qué bueno es, la gran libertad a cada estado de legislar al respecto. Esto es lo que viene sucediendo en los últimos, bueno, yo creo que desde siempre, pero se ve muy marcado en los últimos años, cómo hay reformas a las constituciones estatales que violan las leyes de la Constitución Federal, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de del artículo primero, que exige el respeto a los derechos humanos sin importar entre mil cosas, la preferencia sexual, y cómo en los estados de la República no hay legislaciones que permitan el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo y mucho menos la adopción. Entonces, aquí se contradice, y entonces Enrique Peña Nieto lo que intenta es lavarse las manos, decir que él está a favor de los derechos de todas y de todos, pero que si un estado prohíbe este reconocimiento de los matrimonios homosexuales, al igual que la despenalización del aborto, al igual que muchos otros temas que hemos tratado aquí, pues él no va a ser culpable porque él respeta los derechos de todas y de todos, pero también respeta las legislaciones de cada estado, ¿no? Y entonces, qué fácil, y entonces, ¿para qué creemos un presidente si no se va a pronunciar al respecto de estos temas y va a dejar que cada estado decida? Y lo más grave es que frente a estas declaraciones también se encuentran los testimonios. Acuérdense que aquí no tratamos de pisotear a nadie sin argumentos, ¿no? O sea, yo pisoteo a Peña Nieto porque tengo argumentos, al igual que los tiene muchas personas que saben lo que realmente es capaz de hacer este hombre, ¿no? Entonces, frente a esa declaración, frente a los medios de comunicación, con su traje y su peinado y su imagen de galán de telenovela de Televisa, porque aunque lo niegue frente a Carmen Aristegui, se atrevió a decir frente a Carmen Aristegui que no tiene nada que ver con Televisa, bueno, de lo que es capaz este hombre. Entonces, frente a esas declaraciones que hace ante las cámaras y con este show de los medios de comunicación, están los testimonios de las víctimas de las terribles represiones, de las terribles violaciones a los derechos de las personas que son víctimas del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya hemos escuchado aquí en varias sesiones de Las Brujas de Venus el tema de San Salvador Atenco, que sin embargo nunca sobra, o sea, nunca se va a acabar hasta que hubiera justicia total ante este tema, pues nunca se acabarían las posibilidades de exhibir este tipo de temas para hacer visible de lo que es capaz Enrique Peña Nieto. Pero hay otros casos, o sea, el caso de San Salvador Atenco no es el único, y quienes pasen mucho tiempo en las redes sociales, pues seguramente en alguna ocasión habrán visto el video sobre Agustín Estrada Negrete, este maestro que fue torturado, fue violado por agentes de la policía otra vez, o sea, se habla otra vez de tortura sexual hacia un hombre homosexual, y esto fue una orden que dio Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno, algo sobre el caso de Agustín Estrada Negrete es su declaración, su testimonio, que dice: tanto los granaderos, los agentes ministeriales y los presos decían que ellos me violaban, me golpeaban, me torturaban por órdenes del gobernador Enrique Peña Nieto. Este maestro, este hombre, Agustín Estrada Negrete, se declaró homosexual y fue encarcelado y torturado, violado, golpeado por granaderos, agentes ministeriales y presos. Bueno, dice que eran por órdenes de Enrique Peña Nieto, que el gobernador no quería maricones y que si yo hacía la denuncia pública me iba a arrebatar la vida. Esta es la denuncia que hizo Agustín Estrada Negrete. Entonces, pues, ¿qué podemos decir, no? ¿A quién le creemos? ¿A un hombre que con toda la faramalla de Televisa, en donde lo visten bien, lo peinan bien y lo hacen ver bien? Digo, a mi parecer no, pero para la mayoría de la gente es el guapo, aunque un hombre tan ignorante para mí no puede ser atractivo en ninguna medida, pero bueno. Toda esta imagen que ponen alrededor de Peña Nieto, en donde él dice, se declara a favor de los derechos de todas y de todos y que dice que va a defender estos derechos, está de un lado, y el testimonio de un hombre que fue torturado, que fue violado por granaderos, por agentes ministeriales, por presos, por órdenes de Enrique Peña Nieto, porque este gobernador no quería maricones. Entonces, bueno, habrá que analizar estos temas y por favor no dejarnos llevar por las imágenes que nos ponen en la televisión. Por otro lado, Josefina Vázquez Mota dijo, por lo menos ella siento que es más coherente porque dice lo que piensa. O sea, ella viene del PAN, viene del partido más conservador, viene de un partido en donde todo es pecado y hay que seguir la las leyes de Dios y hay que irnos a confesar y el aborto es matar bebés por madres asesinas y bueno, este tipo de cosas que ya hemos platicado aquí. Y ella, ante el episcopado, que bueno, yo creo que se sentía como pez en el agua, dijo: yo vengo de un matrimonio conformado por un padre y una madre, por un hombre y una mujer, y es el único matrimonio que conozco y el único que defenderé. Esta fue la declaración de Josefina Vázquez Mota ante la pregunta sobre los matrimonios homosexuales. Y yo me pregunto, bueno, ¿es el único matrimonio que conoce? Pues yo creo que una gran cantidad de gente fue el matrimonio heterosexual fue el único que conocimos en nuestra infancia, ¿no? Fue el único que se nos enseña desde la misa, ¿no? Que nos llevan los domingos, hasta las costumbres, ¿no? De las casas, ¿no? En la familia, pues es la única familia que se nos enseña. Y sin embargo, habemos miles y millones de personas que no nos quedamos con lo que conocemos en nuestra infancia, ¿no? O sea, casi siempre buscamos la evolución y casi siempre buscamos conocer más, investigar más, hacernos más cultas, más cultos, ¿no? Leer qué sucede en otros países, qué sucede a mi alrededor, qué sucede con el vecino de junto, ¿no? Pero bueno, ella se queda con el único matrimonio que conoció, el único que seguramente le enseñaron en la iglesia y en las escuelas privadas a las que fue, y entonces será el único que defenderá. Bueno, hablando de Andrés Manuel López Obrador, pues dice ante el episcopado, él dijo que en caso de ser considerado que son temas más prioritarios que otros, lo consultará con los ciudadanos. Son temas polémicos como el aborto y la diversidad. Si se considera, se le preguntará a la gente. Bueno, pues tampoco estoy de acuerdo, ¿no? O sea, los derechos humanos, los derechos constitucionales no se pueden poner a consideración de quién. O sea, ¿quién va a decir si es válido o no es válido? Con una persona que haya homosexual, que exija sus derechos constitucionales, que exija sus derechos humanos, me parece más que suficiente. Entonces, no encuentro de qué manera se puede, o sea, hay cosas que no se deben llevar a una asamblea para ver cuál es la opinión de la mayoría. O sea, hay un homosexual, hay una lesbiana, hay una transexual que exigen sus derechos, los derechos que ya están en la Constitución, los derechos que ya están en la Declaración de Derechos Humanos, pues me parece más que suficiente para que sobre todo un candidato de izquierda se pronuncie claramente ante esto. Sin embargo, bueno, sabemos que pues hay ahí bastantes ideas conservadoras que todavía tiene este señor, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues habrá que ver en esta... Ah, bueno, y Cuadri. Bueno, Cuadri se pronunció a favor de los matrimonios, me parece, pues, ¿qué será? O sea, me parece otra estrategia, pues, para ponerse en esa posición de yo como ciudadano estoy a favor de los derechos de los ciudadanos, y bueno, el que esté a favor de los matrimonios homosexuales, pues, es un, digamos, es una palomita para él, ¿no? Porque supongo que está a favor de ellos, o sea, en realidad... Pero pues hay muchos temas que están ahí peligrosos en las demás declaraciones, y a esto es a lo que voy. O sea, cada quien tiene su posición ante los diversos temas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ninguno en cuestión de la homosexualidad, en cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Digo, Cuadri estuvo a favor y digamos que es una palomita. Sin embargo, habrá que hacer, o sea, no nos podemos llevar por un solo tema, ¿no? Hay que hacer una lista, por eso votar implica un análisis súper, súper profundo, de una lista de todas las declaraciones que hace, ¿no? En el tema de la militarización, de la pobreza, de la economía, de los medios de comunicación que ahorita está como de moda, de los matrimonios homosexuales, del aborto, de los derechos de las mujeres, de la seguridad, de la cuestión de la policía, de cómo van a frenar el hambre que está viviendo el pueblo mexicano, etcétera, ¿no? Y de ahí sacar las conclusiones, ¿no? Entonces, si bien, a mi parecer, Andrés Manuel López Obrador queda corto y se muestra bastante conservador al respecto de estos temas polémicos, habrá que exigirle el día que llegue a la presidencia de la República, el próximo, pues en diciembre de 2012, pues habrá que exigirle también que se pronuncie, y no solo que se pronuncie, sino que ya llegaste a ese puesto, ahora vas a escuchar a los ciudadanos, vas a escuchar a las organizaciones sociales, vas a escuchar al movimiento que te llevó a esa tan merecida presidencia, y pues vamos a trabajar juntos, ¿no? Entonces habrá que poner en balance lo que dice cada quien y estar al pendiente también si hablan el día de mañana, Día Internacional contra la Homofobia, pues habrá que analizar también lo que dice, ¿no? Pues ya nos vamos, son 6:20, como siempre se nos hace tarde y una hora no es suficiente. Me piden aquí, oye bruja, ¿podrías por favor postear la nota de los países donde se castiga la homosexualidad del Universal? Es que ando buscando pero no la encuentro. Perfecto, gracias a Karina Cano que siempre está también al pendiente del programa y que nos hace comentarios, como siempre es una manera de construir este espacio de comunicación. Y pues para mí es un placer compartir con ustedes este tipo de información, no porque me guste, porque obviamente no me gusta, pero sí porque sucede, ¿no? Es algo real y es algo que se debe pues informar a la gente para que pues se haga algo al respecto. Entonces recuerden que ya viene la marcha, la 34ª marcha de la diversidad sexual allá en la Ciudad de México, y también ya viene la siguiente marcha aquí en el estado de Morelos, así que también estén al pendiente para cuando salga esta fecha. Ya nos vamos, pero yo les quiero dejar con un excelente audio que me encontré el día de hoy. También es de 2009, pero vale la pena escucharlo y vale la pena verlo, así que búsquenlo en YouTube también. Es la diputada federal, que me da mucho, mucho orgullo saber que hay gente así en los congresos, haciendo balanza ante la otra porquería del otro lado, también en los congresos y en las diferentes instituciones de gobierno. Pues está gente como Enoé Uranga, la diputada federal por el PRD, que pues da un excelente discurso. Esto fue en diciembre de 2009. Así que, bueno, ya tuvimos aquí a Enoé Uranga, precisamente aquí en Varecito, de hecho, estuvo en la Semana de la Diversidad Sexual que hicimos aquí en Cuernavaca, previa a la Marcha de la Diversidad Sexual en agosto. Recuerden que tuvimos agosto, mes de la diversidad sexual, y pues intentamos hacer las más actividades que se pudieron, junto con otras organizaciones sociales. Estuvo DDCER, estuvo Radio Chinelo, estuvo mucha gente desde la sociedad civil organizada, estuvo Varecito Café, pues apoyando estas actividades, y seguramente este año tendremos una agenda parecida. Y estuvimos aquí en Varecito Café una charla pues bastante buena con la diputada federal Enoé Uranga, en donde nos hablaba del proceso de legislación de los matrimonios allá en la Ciudad de México. Ahora me encontré este excelente discurso que dio en diciembre de 2009, y con este audio las quiero dejar, invitándoles a reflexionar sobre estos temas y pues a participar el día de mañana en las actividades que se realicen en el marco del Día Internacional contra la Homofobia el día de mañana. Gracias a Andrea Acevedo que nos envía la nota del Universal, porque yo también ya la había perdido ahí entre todos estos links que se encuentran aquí en internet. Aquí está, ahorita la posteo en mi Facebook, y seguir agradeciendo a la gente que se pone en contacto con nosotras, con nosotros a lo largo del programa. Un abrazo a Andrea Acevedo también, y recuerden que también estamos preparando la segunda marcha de las putas. Se dará a mediados de junio más o menos, y estamos haciendo la campaña No al Acoso en las Calles junto con DDCER Morelos, así que pues también estarán escuchando la información en la programación de Radio Chinelo. Yo me despido con este audio, excelente audio, del discurso que da la diputada federal Enoé Uranga el 9 de diciembre de 2009. Tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz del Grupo Parlamentario del PRD para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal exija estrictamente el cumplimiento por parte de las asociaciones religiosas, particularmente del clero católico, del principio de laicidad del Estado mexicano. Gracias, señor presidente. Esta soberanía da inicio hoy a uno de los debates legislativos que serán fundamentales para el futuro de la nación. Me refiero desde luego al fortalecimiento de nuestro Estado laico. En ese marco, la Iglesia Católica ha emprendido una campaña de presiones y ataques en busca de debilitar la calidad de la discusión política. Como parte de esa estrategia, ha exigido como arma lo que para su violenta destreza mejor funciona para crear confusión y desinformación: la promoción del estigma y el odio contra los distintos a sus decretos. Como es del conocimiento general, en días pasados, el cardenal católico Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Consejo Pontificio de Operadores Sanitarios del Vaticano, declaró: lesbianas, homosexuales y transexuales no entrarán nunca al reino de los cielos. La frase completa que usó ese violador de la ley fue: tal vez no son culpables, pero actúan contra la dignidad del cuerpo. No lo digo yo, sino San Pablo. La dignidad del cuerpo. Dignificar el cuerpo es conocerlo y reconocerlo, cuidarlo. Parte fundamental de ello es procurarle amor y placer. El cuerpo digno es un cuerpo satisfecho en todos sentidos. Bien alimentado, bien dormido, bien cuidado, bien amado y embelesado, a pleno deleite y bienestar. Estoy segura que de ello es claro para todas y todos quienes, como yo, tienen la suerte de dignificar sus cuerpos en lo correspondiente al amor. ¿Los homosexuales son culpables? Como lesbiana, yo sí me declaro culpable de lo que corresponda. Me declaro culpable de amar. Me declaro culpable de no estar dispuesta a posponer mi amor para otro siglo. No puedo, no quiero. Me declaro culpable de ser dueña de mi muy soberano cuerpo y de mi muy laico placer. Me declaro culpable de gozar y de tener mis propios paraísos. Y por supuesto que me declaro culpable de contar, de dar por hecho que en ninguno de los universos en los que ya he estado y a ninguno de los cielos a los que iré serán los mismos para los que Lozano Barragán tiene ya adquirido su boleto VIP para alzar el vuelo. Desde luego que no. ¿Quién quiere ir al cielo de los pederastas? Al cielo de Marcial Maciel y Ratzinger, que no tiene pudor en confesar que fue integrante de las juventudes nazis. Al cielo de los que fueron excomulgados, Hidalgo y Morelos, y las muy señoras pecadoras, Josefa Ortiz y Leona Vicario. Al cielo de quienes torturaron a Gertrudis Bocanegra por rebelde y a Giordano Bruno por sus enseñanzas en la infinitud del universo. ¿Quién quiere ir a un cielo si Leonardo da Vinci, Audre Lorde, Miguel Ángel, Frida Kahlo, sin Albert Einstein, Simón de Beauvoir, Juana de Asbaje? Un cielo sin Marcel Marceau. ¿De qué serviría un cielo a donde no se puede reír?, dijo Lutero. Se decreta que las muchachas buenas van al cielo, que su Dios las cuide de los miles de curas acusados de violación y abuso y pederastía que de existir ya viven en ese cielo de los miles que llegarán después de que su Dios les llame a cuentas. Las otras vamos a todos lados. Las mujeres que decidimos sobre nuestras vidas, nuestros amores, nuestros cuerpos, nuestro placer y desde luego nuestros muy placenteros multiorgasmos, sea cual sea nuestra convicción filosófica, religión, profesión, preferencia, estado civil, las que podemos tener alianzas con hombres inteligentes que saben que si la mujer no está, la democracia no va. Quienes creemos que los seres humanos tienen derecho a la felicidad, quienes sabemos que el valor mejor de la sociedad está en su diversidad, quienes entendemos que la democracia es diálogo entre distintos, donde no tiene cabida la imposición absurda de una verdad única e incuestionable, somos innumerables. Quienes estamos comprometidos en esta idea de país, sin importar cuál sea nuestra preferencia sexual. Las exhortaciones al odio, construidas desde la Iglesia Católica autodecretada en fomentar y alimentar el atraso y la desinformación colectiva, la misma Iglesia gestora a lo largo de 20 siglos de guerras sangrientas, crímenes de Estado y el retraso científico y cultural de la humanidad que motivaron a que Borges dijera: el infierno de Cristo no necesita del resplandor del fuego. Ni el más querubín de los representantes del Estado Vaticano tiene la autoridad moral y menos política para enjuiciar el amor entre personas del mismo sexo en este país. Espero que en esta ocasión, para esta soberanía, sea claro que no será el representante de un Estado injerencista el que me venga a mí a insultar y amenazar impunemente en territorio mexicano. No permitamos que usen la basura contra la disidencia sexual y genérica como instrumento para trastocar el fortalecimiento del Estado laico. La declaración de Lozano Barragán responde a los intereses de un Estado extranjero, al que ese señor sirve como lo es el Vaticano, muy ajeno al Estado mexicano. Y por tanto, se trata de una injerencia que ofende a la soberanía del pueblo mexicano. Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Primero, se requiere al presidente de la República demande públicamente, a través de la Secretaría de Gobernación, a las instancias jerárquicas de todas las iglesias y asociaciones religiosas, y en particular a la católica, el cumplimiento de las leyes mexicanas, empezando por su obligación de cumplir estrictamente el principio de laicidad que rige el Estado mexicano, mismo que garantiza los derechos sexuales de todas las personas sin discriminación homofóbica. la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como los derechos de las personas gays, lesbianas y transgénero. Segundo, aplicar las infracciones y sanciones establecidas en el capítulo quinto de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público contra los representantes del Estado Vaticano que han violado la ley e informar a esta soberanía a través de la Secretaría de Gobernación de los resultados alcanzados en un plazo no mayor de 30 días, considerando como parte de la sanción una disculpa pública para con las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, por los mismos medios masivos de comunicación que fue difundida la agresión. Señor presidente, respeto al tiempo, he hecho un resumen de la presentación, por lo que le pido que sea integrada en su totalidad y en el texto de los demás. Muchas gracias. Pues yo quiero volver, antes de irme, para aplaudirle a la diputada federal Enoé Uranga, porque de verdad es un orgullo que una mujer, una verdadera mujer que representa los intereses de hombres, mujeres, de diferentes sectores sociales, pues esté ahí en la Cámara de Diputados. Es la diputada federal por el PRD, y digo, a mí, en lo personal, me encantaría que una mujer como ella, no es la única, pero una mujer como ella llegara algún día a ocupar la presidencia de la República, porque ahí sí sería un orgullo decir que tenemos una mujer presidenta, y no como ahora que la única opción que tenemos pues es una mujer que para nada representa los intereses ni de las mujeres, ni de los hombres, ni de ningún sector social. Así que, bueno, más que de la clase política y de los ricos y de los pederastas y del alto clero, y digo, ya lo dijo Enoé Uranga claramente, ¿quién quiere ir al cielo del cual hablan ellos? Yo no, ella tampoco, y sé que hay millones de hombres y de mujeres que tampoco pretenden ir a ese cielo. Entonces, pues yo me despido. Agradezco también a Andrea Acevedo, que ha estado haciendo comentarios al respecto, y pues los invito a leer su columna, que sale los viernes, todos los viernes en La Jornada, Andrea Acevedo. Así que bueno, este viernes hablará precisamente sobre el Día Internacional contra la Homofobia, y pues probablemente ocupe algo del material que estamos difundiendo aquí, compartiendo con ustedes. Yo me despido ahora sí, aplaudiendo a la diputada federal Enoé Uranga, del Partido de la Revolución Democrática, y pues los invito a que el día de mañana reivindiquen estas luchas en contra de la homofobia, en contra de la discriminación, y ya nos estaremos escuchando aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde en una emisión más de Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una